La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta. Dicho y hecho. Español como lengua extranjera, nivel 6. Unidad 1. De visita por el pasado de México. Sección 1. El muralismo. Actividad 2A. Después de escuchar la grabación sobre el mural, la conquista de la energía, contesta las preguntas. La conquista de la energía. José Chávez Morado. La composición mítico-simbólica del mural representa la lucha del hombre por hallar una fuente vital, desde el descubrimiento del fuego hasta la fisión del átomo. En el lado izquierdo están representados tres hombres desvalidos y asustados, envueltos en sus propios brazos, ya que un mundo de tinieblas los rodea, significado por la muerte y un felino de la noche. Sin embargo, con el descubrimiento del fuego, el hombre logra desgarrar la oscuridad y, entre los resplandores de este elemento esencial, enciende sus antorchas en la hoguera, iluminando así su presente y señalando el sendero del futuro a los demás que lo acompañan. A continuación, un prodigioso sol que representa al átomo alumbra la atmósfera de la nueva era. Concluye la obra con la curación de un hombre gracias a la energía, simbolizada por una mujer que, cumplida su misión, se desvanece. Existen otros elementos que enfatizan el mensaje del mural, como son los dos árboles representados en los extremos. Uno espinoso, signo de la oscuridad y de la desesperanza, y otro pleno de frutos dorados como una alegoría de la civilización alcanzada por la humanidad. La composición del mural se divide en tres partes. A la izquierda, la muerte envuelve con su manto a los distintos elementos, y el fuego, siguiendo la inclinación señalada por el viento, sirve para enmarcar el grupo central de figuras, quienes extienden sus brazos en varias direcciones, lo que equilibra el diseño. A la derecha, el tercer grupo cierra la composición con la figura de un hombre que se levanta hacia las alturas. Se observa también un colorido vibrante y con un marcado contraste de claroscuro debido a los dos puntos lumínicos de la obra, simbolizados por la hoguera y el átomo. Guía de murales de la Ciudad Universitaria, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 2004.